la túnica del Señor en el suelo. Desnudo de cuerpo y alma el Nazareno bendito, vilmente despojado de sus vestiduras, dejando entrever las carnes desgarradas y las señales de la tortura. Jesús despojado de sus vestiduras para subir a la cruz que lo espera, para ser corredentora de los hombres. Jesús en San Agustín un domingo de Ramos, humildemente sentado, paciente y lleno de calma, espera ser crucificado en la redención del alma. Sus penas las fue dejando entre flores del camino que ahora van germinando por el Cordero Divino. Paciente en tu humildad, inmensa Señor tus penas, amarga la realidad que presenció tu condena.